Del barrio para el barrio son esos momentos que se ven en películas, que te cuentan los viejos y que ya no existen. Es como ir a ver a los Redondos a esos barsuchos y escuchar las anécdotas que no podés creer. O leer un libro sobre la cofradía de la Flor Solar. Un lugar, una banda, un espacio físico en donde se gestó una cultura nutritiva, experimental y rebelde, que intentaba unir el arte a la vida del mismo. Cuando la cultura estaba alienada de lo humano, cuando era solo para hacer dinero. Hoy gran parte de la cultura tiene mucho que ver con eso. Pero como en esa época, también existen espacios físicos en donde se puede forjar un destino diferente. Hola, soy Nico de Ballena de Azca Club. El barrio para el barrio es un ciclo musical, cultural, que venimos haciendo. Este va a ser el año que viene, el cuarto año, con los chicos de la banda. Y es un ciclo en el cual generamos un espacio dentro de un club de barrio, ponemos un sonido, invitamos bandas amigas y siempre el motivo es un motivo solidario. Vamos loco, que es sábado, loco, dale, dale. Acá en la casa, Matías Gómez, del barrio Güemes, para todos ustedes. No es solo una fiesta, aunque haya birra en el piso y porro en el aire. No es un multirecital, aunque haya bandas de ska y otro género en el escenario. Es una expresión de ideología cultural en su máximo exponente. Borcegos, zapatillas o zapatos, pisan birra derramada por un pasamano descompuesto. Del barrio para el barrio nace en un lugar en donde las edades no importan, en donde se lleve a cabo, sea un teatro, espacio común o centro cultural, se ven situaciones que no suceden en otro lugar. Bueno, gente, ya se viene Valdulas, ¿eh? Paradigmas que se rompen en una noche universal. Una madre nunca llevaría a su hijo a un recital o una noche de fiesta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puede haber niños o adolescentes entre mayores en una jarana con sus condimentos, disfrutando de bandas, disfrutando de la cultura? Una noche en la que no falte el respeto, la atención, ni la humanidad entre todos los asistentes, tengan la edad que tengan. Que sean las 3 de la mañana y un niño de 10 esté jugando con uno de 11, corriendo entre skinheads, antifachos con tiradores y crestas, o bailando ska, al lado de una pareja de chicas que después de besarse, los incluyen en su baile. Mi nombre es Lisandro Cabrera, soy percusionista de Avellaneda Ska Club, y nada, tenemos como iniciativa hacer movidas a beneficio, y en ella encaramos Del Barrio para el Barrio. Es un evento que hacemos mensualmente, siempre apadrinando algún comedor. En los últimos años viene siendo una esperanza para los chicos de Wilde. Venimos siempre que podemos, ayudamos o con las entradas, o con la compra de alimentos, o con donaciones de ropa. Y nada, y para mí lo que significa eso es algo muy, muy grato, la verdad, que poder ayudar con... Avellaneda Ska Club es la banda que empieza todo. Desde cero lograron armar un ciclo mensual con 3 años ininterrumpidos. Del barrio para el barrio es un lugar para todos y todas. Desde el más sincero y profundo lugar del corazón de personas partícipes de la cultura popular, Avellaneda Ska Club, con bandas amigas y colegas, articulan en conjunto su manera de ser felices en función del bien social. El poder ayudar con lo más mínimo que sea siempre hace bien, reconforta. La verdad que sería algo que no queremos perder como esencia en la banda, el tocar a beneficio, el hacer movidas así, más allá de la nuestra, siempre acompañamos. Que bueno, la ideología de la banda es esa. Así es que todo es a pulmón, así es que todo es a pecho, porque así lo dice el ciclo, del barrio es la cultura, la solidaridad y los valores, y son para el barrio, con profunda solidaridad y convicción, y la ideología que quieren mantener para sacar la cultura adelante.